List 10. Hermoso. Beautiful. Autobús. Bus. Peligroso. Dangerous. Fecha. Date. Dibujo. Drawing. Gordo. Fat. Febrero. February. Primero. First. Vaso. Vidrio. Cristal. Glass. Empleo. Trabajo, tarea. Job. Tarde. Late. Línea. Line. Afortunado. Lucky. Parque. Park. Llamada telefónica. Phone call. Avión. In. Profesional. Professional. Rico. Rich. Frase. Sentence. Sistema. System. Árbol. Tree. ¿Por qué? Why. Esposa. Wife. Vino. Wine. Con. With.